Los 20 Superclásicos, edición Amor y Amistad. Los protagonistas en la película Vision West de 1985, bueno, tenían esta canción en los momentos románticos y en las escenas de pasión, donde la música y la canción de Crazy for You era la banda sonora perfecta. Aquí está, en la casilla número 19, Madonna con Crazy for You. Superclásico número 19. Swaying room as the music starts. Strangers making the most of the dark. Two by two, their bodies become one. I see you through the smoky air. You feel the weight of my stare. You're so close, but still a world away. What I'm dying to say is that I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's all brand new. Control my heart. I walk over to where you are. Eye to eye, we need no words at all. Slowly now we begin to move. Every breath I'm deeper into you. Soon we two. Amor y Amistad. Los 20 Superclásicos. Superclásico número 18. La siguiente es una balada de Bryan Adams, cantante canadiense de rock. La canción fue un gran éxito, convirtiéndose en una de las más vendidas mundialmente. Fue el primer lugar en 30 países, incluyendo el Reino Unido, durante 16 semanas y en los Estados Unidos durante 7 semanas. Banda sonora de la película Robin Hood. Aquí está Bryan Adams en el puesto número 18. Everything I do it for you. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Tell me. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I will give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true, everything I do it for you. You know it's true, everything I do. Yeah. 20 Superclásicos, edición Amor y Amistad. David y Jade son dos jóvenes que se aman profundamente, pero cuando el padre de ella los descubre haciendo el amor, toma una decisión de romper la relación. Una decisión que provoca unas consecuencias y reacciones inesperadas, fatales. Esa es la historia de la película Endless Love, protagonizada por Brooke Shields, que fácilmente puede inspirar a cualquier artista para hacer una canción tan hermosa como esta que está en el puesto número 17, Lionel Richie, Diana Ross, y es Endless Love. Clásico número 17. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. And I want to share all my love with you. No one else. That beat as one, our lives have just begun. Los 20 Superclásicos, edición Amor y Amistad.

there's something else you're searching for. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We'll fall from the shallow now. In the shallow. Superclásicos, edición Amor y Amistad. Regresamos al conteo de las 20 baladas de toda la historia. Los 20 superclásicos, hoy edición de Amor y Amistad. El joven piloto Maverick Mitchell acude a una prestigiosa escuela aérea famosa por formar a los mejores pilotos de combate de Estados Unidos. Maverick se pega una traga de una instructora, hermosa instructora, mientras desarrolla una intensa rivalidad con otro piloto. Estamos hablando de la película Top Gun y la canción que acompaña las escenas de amor de Top Gun, de Tom Cruise y su profesora, es esta de Berlín, que está en el puesto número 15, Take My Breath Away. Superclásico número 15. What? Alejandro Villalobos presenta Los 20 Superclásicos, edición Amor y Amistad. La siguiente canción tuvo nominaciones a Premio Grammy a la Canción del Año, Premio Grammy a la Mejor Grabación del Año, Premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina, Academy of Country Music Award por la Canción del Año de 1980. Estamos hablando de una canción de Kenny Rogers, la voz country por excelencia, el ícono country, que logró con esta llamada Lady quedar en el corazón de millones de personas en el mundo. Casilla número 14, Kenny Rogers, Lady. Superclásico número 14. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh, we belong. For so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. And yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. Lady, your love's the only love I need. And besides, I want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. Los 20 Superclásicos, edición Amor y Amistad. Pues hace un momento estábamos oyendo a Kenny Rogers. Atención, la historia de la canción que viene a continuación. Peter Cetera comentó en una entrevista en el 2004 que You Are the Inspiration comenzó como una canción para Kenny Rogers. David Foster estaba trabajando en el estudio de grabación de Rogers y llamó a Peter Cetera para decirle que Kenny quería que le escribiera una canción. Pues bien, Peter Cetera tenía un viaje a Italia, le dijo: listo, necesito unas semanas mientras que la organizo. Pero cuando volvió y le dijo: mire, ya tengo la canción para Kenny Rogers, ya Kenny Rogers estaba en otro mood y dijo: no, te agradezco, no la tomo. Para fortuna de Peter Cetera y de su grupo Chicago, la canción le ajustaron algunas palabras y la grabó la banda Chicago. Aquí está la canción número 13 de las baladas de la historia con You Are The Inspiration. Superclásico número 13. You know our love was meant to be the kind of love to last forever, and I want you here with me. From tonight until the end of time, you should know. Everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Y seguimos en nuestro conteo con las baladas de toda la historia. Bien, la canción que voy a presentarles, pues ha tenido varias versiones, pero hay una que fue la que se interpretó en el episodio Journey to Regionals de la serie de televisión Glee. Seguramente algunos seguidores de Glee podrán ubicar el capítulo. Estoy hablando de la canción de Journey y Faithfully, que está en el puesto número 12. Superclásico número 12. Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. restless hearts sleep alone through nights, sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Amor y amistad. Los 20 superclásicos. Nuestra siguiente canción de las 20 baladas de la historia, ya que estamos en semana, fin de semana de amor y amistad, en eso estamos hoy precisamente, este especial de los 20 superclásicos con baladas. Pues les cuento que durante la composición de esta canción, Ben King no tenía intención de grabarla, tal y como lo declaró en una entrevista para un documental llamado Historia del Rock and Roll. King había escrito la canción para The Thrifters, cuyo manager decidió no grabarla. Para bien de Benny King. Benny King la hizo y es himno de himnos. Aquí está, en el puesto número 11, Stand By Me. Superclásico número 11. In the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't afraid just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Alejandro Villalobos presenta Los 20 Superclásicos, edición Amor y Amistad. Estamos contando los 20 superclásicos, edición especial de Amor y Amistad. Y no es sino que yo vaya a hacer una pausa y entra la llamada de Papuchis. Buenas, buenas. Para lo de participar en el concurso de Amor y Amistad, ¿qué están regalando? ¿Una noche en las galaxias? Papuchis, aprovecho. ¿Usted alguna vez ha estado enamorado, Papuchis? ¿Usted, de hecho, tiene novia, esposa, algo? Usted sabe, Villalobos, que lo mío es el sex appeal. Mi vida sentimental no se la digo a nadie, pero ahí por encimita le cuento que tengo un buen repertorio. 6 modelos, 3 actrices y 4 reinas, todas ex señoritas. Usted sabe, Megafox, que lo que hay en Colombia es mucho artículo para caballero. Es que las colombianas están muy buenas, muy buenas. Gracias, Papuchi. Se me está yendo larga la historia. Hago una pequeña pausa y volvemos con las 10 mejores baladas de la historia en un momento aquí a la FM. Los 20 superclásicos en su edición de Amor y Amistad regresa en instantes. Ya están de regreso los 20 superclásicos, edición Amor y Amistad. Superclásico número 10. Y regresamos con los 10 primeros lugares, las 10 mejores baladas de toda la historia. John Lennon y Paul McCartney, los dos principales miembros compositores de los Beatles, elogiaron Something como una de las mejores canciones de George Harrison que pudo haber escrito. Además de una buena acogida crítica, el sencillo alcanzó un buen éxito comercial, posicionándose entre los primeros lugares de la revista Billboard en Estados Unidos y entre las listas de sencillos del Reino Unido. La canción ha sido interpretada por más de 150 artistas. Aquí está la única canción de George Harrison escrita para los Beatles, Something, con los Beatles en el puesto número 10. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how

Sesión Amor y Amistad. Los 20 superclásicos. Superclásico número 8. Nuestra siguiente invitada, cuando debutó en el año 83, pues solo quería divertirse con su canción Girls Just Wanna Have Fun. Pero su segundo lanzamiento no esperaban golpeara tan fuerte. Y de hecho, quedó como una de las canciones más importantes de la década, según la crítica. Estamos hablando de Cyndi Lauper y su gran balada, Time After Time. Aquí está en el puesto número 8. Second-hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be watching through windows. You're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Los 20 superclásicos, edición Amor y Amistad. Superclásico número 7. Nos enamoramos de la canción y de Demi Moore en la escena en la que artesanalmente iban construyendo, armando un jarrón. La canción fue tan popular que en una sola semana se grabaron 4 versiones, entrando todas al top 30 de las listas británicas, figurando esto en el libro de récords Guinness de éxitos británicos. Los sencillos alcanzaron el top 30 entre mayo y junio de 1955. ¿Cómo les parece? Bueno, ha tenido muchas versiones. Una de sus más especiales y recordadas fue la que Elvis Presley cantó en vivo en 1977 durante su último concierto. Oigan un extracto de Unchained Melody por Elvis Presley. Bien, y otra versión muy especial, reciente, hace 8 años, en el 2012, Il Divo. Oigan cómo suena con ellos. Pues la canción que está en el puesto número 7 es The Righteous Brothers, Unchained Melody. Compositor de la siguiente canción, o mejor, de las dos siguientes canciones, himnos en el 83, originalmente

amor y amistad. Los 20 superclásicos. Y regresamos a nuestro conteo de las 20 baladas de la historia en la música. Fin de semana de amor y amistad. Tony Manero era un joven en Nueva York que, como los jóvenes, los fines de semana se iba de baile, de discoteca. Pero se terminó enamorando con una joven con la que iba a participar en un concurso de baile en una de sus discotecas. En una noche de sábado, en una noche de fiebre de sábado, de la película Saturday Night Fever, aquí está una de las baladas más hermosas de toda la historia, los Bee Gees, How Deep Is Your Love. I know your eyes in the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Edición Amor y Amistad. Estamos contando las 20 baladas de toda la historia. Esta canción de 1970 la escriben desde el corazón inocente que dice: no tengo mucho, pero esta canción es para ti. La escribió Bernie Taupin en el techo de una casa, y de hecho lo dice en la letra: estoy sentado en el tejado, I sat on the roof. Aquí está tu canción, Elton John, número 3,

I'll think of you every step of the way. And doce y treinta. Alejandro Villalobos presenta Los 20 Superclásicos, edición Amor y Amistad. Superclásico número 1. Y llegamos a la casilla número 1 de las 20 baladas de la historia. Hoy los superclásicos dedicados al amor y a la amistad. La canción de amor entre Jack y Rose, la historia de amor del Titanic, está en una canción de Celine Dion de 1998. La propia Celine Dion ha contado en diversas entrevistas que en un principio se negó a cantar la canción, le parecía inapropiada. Después de una charla con su esposo, se decidió a grabar un demo. Dicha grabación es la única que Dion hizo del tema. Sobre esa grabación de su voz, ya montaron los arreglos finales de orquesta y demás producción. Pero Celine Dion solo hizo una toma y ya. Desde entonces ha sido la canción más emitida en las radios del mundo. Aquí está, la número uno de las 20 baladas de los superclásicos de la FM, Celine Dion y My Heart Will Go On. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever. One time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold you. Always go on, near, far, wherever. Los 20 superclásicos, edición Amor y Amistad. Y llegamos al final de este especial de Amor y Amistad con los 20 superclásicos. Producidos y editados por Jacob Ferdinand. Grabación en audio digital y emisión al aire, Jonathan Saavedra. Equipo de grabación móvil, Manuel Villalobos. Conteo y voiceover, Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Mi nombre es Alejandro Villalobos y los espero en un próximo conteo de los 20 superclásicos en la FM. Hasta entonces, abrazos en estéreo. edición Amor y Amistad. Los 20 Superclásicos.